Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con él. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. El Queneseo de Siria. Bosque mágico de árboles perfectos, es el lugar amado donde deslizo a gran velocidad mi caballo de acero. Bajo estrellas occidentales se deforma mi cuerpo sobre un mundo hechizado. El antiguo Bárbatos continúa manipulando con tinieblas a los hombres que con romanzas intentan confundirme. Anuncio la libertad con aullidos y con lágrimas en los ojos persigo a la generación de la peste. Para entrar al corazón y al arder en él, es necesario morir 7 veces. Para escuchar tu consejo se necesitan flores y espinas en la mirada dramática. Para cambiar situaciones no necesitas raudales en las ceremonias ni peticiones en los rituales. Senda con parajes surrealistas engalanan mi ladrillo en el río melódico. Con diferentes tonos y aromas me preparo para ir al mar y ser parte de él. Solo pueden seguir y surgir códigos místicos de alguien que ha vivido mucho tiempo. Solo te puede mostrar la obra completa del tiempo y la locura de la iluminación. Con una última estrofa del Corán, llego al primogénito milagroso que habita enseñando una nueva doctrina. En las calles y templos de Bagán, él predica con potente ejemplo apocalíptico. Él crece mientras todos languidecen a su paso. Él camina con paso seguro en el río cruel y deformado de la vida. Con voz inocente disuelve los colores que le rodean y los transforma a su encanto. Él construye maravillosas arquitecturas y con murmuros seguros destroza todo a su paso, dando muerte y caos. Con seriedad asume su condición y te abraza y besa si lo desea. El blues de agosto suena cuando pasamos tiempo juntos y tomados de la mano nos reímos de la moral, los valores, las instituciones y cualquier tipo de reglas la transformamos en estoicismo abstracto, sin entrar en algún molde. Corremos con mucho cinismo en las grandes ciudades del mundo, provocando molestia, despertamos al dormido, confundimos al cuerdo, levantamos al derrumbado, avergonzamos al orgulloso y embrujamos al que nos escucha o lee. ¿Qué onda? Voy en camino a reencontrarme con Dieguini, con Daniela. Tengo 15% de batería, lo aprovecharé para esta sesión, para la segunda sesión. Sí, Rodrigo, dices algo importante. Es un estado, bueno, pienso yo que es muy difícil de alcanzar. O sea, ser estoico es... pienso que es todo un camino. Y he estado haciendo ese ejercicio, al menos hoy lo intenté, y la verdad es que es muy complicado ver las cosas sin que te afecten. Por ahí en un acuerdo de los toltecas menciona algo semejante, que es no te tomes nada personal. Entonces... pero el estoicismo, pues, digo, va más allá, ¿no? Sí, es algo, mucho ejercicio mental. Francamente sí es una aventura y sí me identifico con esa corriente literal. No entro en el molde, pero adopto lo mejor de esa corriente. O muchas más tengo dentro de mí, ¿no? También tengo un nihilista, tengo varias. Pero no tengo una sola, más bien el conjunto de lo que yo tomo es una, ¿no? Pero sí, no sé, me interesó mucho también el caso de Diógenes. Hay varias partes importantes de él, de hecho hay escenas muy simbólicas. Él vivía en un bote de basura y su idea era desprenderse de las cosas de este mundo. Tu idea era fundada sobre mientras menos cosas tenga, más me dedico a mí. Entonces se me hace muy importante esa parte del buen Diógenes. Y hay muchos más, pero ya me voy a bajar. Dale, los escucho. Llevemos cámaras y micrófonos hacia donde se encuentre Rayman We Can Fly. No mames, Barbosa. ¡Au! No mames, güey, en serio. 5 estrellas, uf, qué buen puto servicio de poesía, güey. No mames, güey, en serio, güey. Comparto, no comparto la opinión de Roy, güey. Es mi opinión, güey. Qué puto pedazo, güey, de introducción. Genial, güey. Me encantó, cabrón. Me encantó. Y la verdad es que nunca te había visto, nunca te había escuchado recitar, güey. Qué bueno, güey. Lo sientes, cabrón. Se siente que recorre algo por tu, la superficie de tu piel, güey. Se siente y te gusta, güey. A ese cabrón es el que quiero hacer famoso. Hijos de perra. Bienvenidos a la emisión de los estoicos. Pues la una cuestión principal que se fundamenta el estoicismo es cómo sobrevivir a un mundo que no controlamos. Ese es el, con lo que empieza, ¿no? Cómo influyen varias cosas que no controlamos y que nos despedazan: la muerte de un hijo, el engaño de una mujer, o todo lo que vivieron, lo que vivió Zenón, y permanecer impecable, ¿no? Como un árbol, no te pasa nada. Es una parte de, pues, ese estoicismo, asumir las situaciones, el desarrollo de una racionalidad, ¿no? Ser ecuánime ante la desgracia. Y pues es algo que se construye, no es algo que ya nació siendo estoico, sino es algo que se construye con el tiempo. Y fíjate que yo en Ray he visto esa cualidad. En una ocasión, no recuerdo, pero hay varios momentos que voltea muy simplemente y alza los hombros y no pasa nada, todo sigue bien. Y entonces Ray también le he notado bastantes destellos de estoicismo. Camaradas, instalado en el centro de controles. Yo creo que fue honestamente un instante atesorable lo que acaba de hacer Cristian. Y sí es, no, está poca madre ahí. Somos, yo creo que somos de la idea que hay que celebrar cada puto instante, güey, porque sin ser dramáticos ni el desmadre, güey, esto es efímero. Entonces, hay que valorar cada instante. Y lo que hace Cristian, lo que hizo Cristian al chile, el simple hecho de que lo puedas compartir con nosotros y que, pues que lo puedas compartir así, cabrón, de tu espíritu, güey, al chile es mucho, güey. Y habla mucho del crecimiento que has tenido, güey. Ahora estoy más cómodo para platicar con ustedes, pandilla. Así que carga tu teléfono, brother. Este escrito que acabas de hacer, este poema, podría escucharlo perfectamente Rakim o KCO y diría, wow, buen nivel. La verdad es que felicidades y qué chingón que lo compartas con nosotros, güey. Es que con esa entrada, de veras que me has dejado impresionado. Y de hecho, prácticamente en un estado, wow, créeme que me deja sin palabras esa intensidad que pones en tu narración. Es impresionante. De hecho, precisamente encontré un lugar adecuado para que lo leas. Posterior y les voy a enviar el video del lugar, porque ahorita no tendría caso, aparte de que desgraciadamente aquí donde habito tengo un grupo de parroquianos que tienen un escándalo tremendo y no me permiten una concentración básica, pero déjame checar qué te puedo proponer. ¿Qué tal? Bueno, pues voy llegando del trabajo, ya me actualicé, quise comenzar con este pequeño poema. Es el tercero del año, es el que va de, es el mi cuarto poemario. Y pues bueno, la verdad es que el estoicismo, a mi parecer, lo conocía, o sea, por el significado de la palabra, pero no había indagado más allá. Y francamente pienso que el estoicismo es una parte muy espiritual del ser humano y no cualquier persona lo puede llegar a lograr. Yo me quedo de los estoicos a través de la historia con Marco Aurelio, me quedo con Séneca y en primer lugar me quedo con Diógenes, que mucho tiempo me identifiqué con él. ¿Qué opinan? Comencemos. Buenas noches, Ray. Buenas noches, Rodrigo. Lo que fabrica Cristian, lo que acabamos de ver en su fábrica de poesía, en su fábrica que es un espíritu y es un alma y son emociones y son mil personas dentro de él, y aunque sabemos que no existe una corriente en particular, lo que hace Cristian es bello, intangible ambas cosas, es bello la composición. Yo ahí difiero un poco con Rodrigo. Cristian, por la educación y la formación que tiene, es muy clásico. O sea, él lo recuerdo leyendo Platón, lo recuerdo leyendo a Sócrates, lo recuerdo leyendo, como bien lo comentaba este Rodrigo también en un punto, viene de la escuela básica occidental, ¿no? La formación que tuvimos. Pero además de que la tomó mucho más en serio y que también tiene raíces teológicas, porque también ha estudiado teología Cristian, creo que existe la belleza en la composición, en los tiempos y más allá en la pasión para recitar, pero hay una profundidad que tiene significado. Entonces es bello por fuera y es profundo por dentro, porque cada palabra tiene todo un paraíso. Cada palabra y cada composición en las oraciones sé que viene de sentimientos y de emociones que sintió en cierto momento y lo tuvo que traducir, pero viene toda una estructura. Y lo más importante para mí, hay personas que podrían tener una estructura o una educación formal para ser filósofos, no sé qué haga un escritor para ser un escritor, me imagino que estudiar o un músico para estudiar, pues estudia para ser un virtuoso, pero pocos estudian y no hay una manera de tener talento. Y usualmente el talento viene de la naturaleza, viene de algo que brota como en una fuente, como una cascada. De acuerdo a las instrucciones de una grabadora de audio que acabo de instalar, supuestamente separa los canales. Espero que así sea, pero es que se va a oír curioso hablar del estoicismo como un sistema filosófico con los Tigres del Norte de fondo, pero bueno, tengo que aceptar el reto que propone Chris. Yo creo que debemos de considerar esa razón como un remedio para las dificultades de la vida, como lo que ahorita estoy viviendo. Gracias a esa razón que tiene el estoicismo, podemos pensar que el hombre puede llegar a una felicidad. Esa felicidad puede ser en cualquier condición o circunstancia de su vida. Creo que los estoicistas son dueños de su visión de las cosas, ven las cosas como son y se preocupan no solo por las que pueden controlar. Entonces, este ejercicio que empieza con una vida, con una persona, no fue viendo el periódico, no fue leyendo ni metiéndote 50,000 libros, fue lo que todos los libros y toda la información que tiene generan como la sinapsis que abren en ti, como que tienes la perceptibilidad en ti, y cuando sucede algo en tu vida, toda esta perceptibilidad puedes absorberla y de repente lo puedes plasmar. Entonces, me parece genial en este sentido. Me parece genial y me parece bello en la superficie, que en este caso la superficie es intangible, pero es bella en la composición. Y también es bello en lo profundo, en el significado. Porque lo tengo que escuchar nuevamente, lo voy a poner lo voy a poner en bocinas para escucharlo bien. Y la verdad que me parece grande porque viene de un lugar inexplicable todavía, y es como de todo un proceso entre el espíritu, el alma, el cerebro, no lo sé, pero es natural, y la naturalidad, ese salvajismo intelectual, esta naturaleza, creo que es lo que verdaderamente avasalla a la cultura y a todo lo demás. Es naturaleza, como un puto oso grizzly, güey, que va a devorarte. Y eso es lo que creo que para allá apuntalamos. Las insólitas aventuras de Rhyme Man We Can Fly y su tarjeta American Express Black, por aquí, por su estación favorita, Vibraciones, la estación oficial de la generación de la peste. Cara, los dejo porque aquí ya empezó el aquelarre, hasta aquí termina mi transmisión. Y lo último que escuché de Rodrigo, pues la verdad, la idea, tú imagínate que era Hitler con estos medios de comunicación, que era Charles Manson, que era Jesucristo, que haya Seneca con estos medios de comunicación que tenemos, hay que aprovecharlos. Tenemos alcances inimaginables, podemos crear toda una legión, toda una generación y hacia allá vamos. Nada más hay que empezar a materializar todo. Me da gusto que nos conectamos los sábados y nos vemos, chavos, nos vemos, camaradas de vida, los amo. Amigos, que uno de los objetivos por los cuales quise abrir la página de WordPress con la experiencia de la generación del Cordero era precisamente que en pocas ocasiones tú eres testigo de un movimiento literario, de su opening, su éxtasis y su decadencia, porque ya también la generación del Cordero ya, al parecer, también ya murió, al igual que Bela Lugosi, como diría Bauhaus. Entonces, a veces yo siento que ustedes consideran que me anticipo a las cosas, a los hechos, o que estoy fuera de canal, pero precisamente porque sé de sus inquietudes, no es que yo sea viejo y sea más sabio que ustedes, para nada. De hecho, yo cada día me doy cuenta de que aún me falta mucho por conocer. Es una premisa mundial lo que Cristian nos regaló. Lo que Cristian nos regaló es un hecho, Ray, que tú y yo lo vamos a poder presumir a mansalva cuando estemos en su presentación de Chris en algún lugar, en alguna fecha, con algún personaje, con algún patrocinio. En ese momento los tres lo vamos a refrendar, la emoción que causó en nosotros. Y créeme que sí da para mucho, ¿eh? Chris tiene una cualidad de explicar las cosas de una forma tan sencilla, tan honesta, sin un rollo filosófico que aburra, sin un rollo metafísico que denote el chantaje para convertirnos a una secta de tipo Illuminati, ni tampoco esperar la llegada de los Anunnaki, ni tampoco volcarnos en el desenfreno de una emoción que solo se puede transmitir por medio de la palabra escrita. Pero créeme que Cristian, sé que voy a pecar al decir esto porque soy converso al Islam, pero creo que Cristian definitivamente es el treceavo profeta, el treceavo. Me parece extraordinario que sigamos alimentando por medio del chat, en lo que arreglamos las cuestiones tanto laborales de Ray, las de conexión mías y las de tu batería, mi estimado Chris. Sería fantástico que con los bohemios que te encuentres hoy pudieses leer nuevamente tus líneas para que se escuchen los aplausos. Eso sería wow. Porque mi idea es entrar precisamente con ese audio de tajo, ¡fua!, poner I'm the Rain y después ponerte a ti. De hecho, mi mente ya lo empieza a estructurar. Y sí, ese software está muy bueno, aparte de que pues corre muy bien en este equipo. Y sin importar si no llevamos la cronología, yo ya la iré armando. Por eso ahí puse otra maqueta más. Sí me gustaría que ahí cuando pudieran chequen el último audio que subí. Precisamente tenía la intención de hacer audios ya más cortos. E igual vamos a agarrar lo más importante, ¿no? Aquí yo creo que lo más importante es que Chris nos pueda dar su visión del tema que él propuso, para que lo completemos por ahí con algo que haga falta para las mentes que vamos a taladrar. Y nada más, esperamos que también Ray nos mande su crónica del descarrilamiento del tren, porque sí vamos a descarrilar a la sociedad.